Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, y los caminantes que caminan hoy desde Barcelona hasta Madrid son amigos, son amigas, son hermanos, son hermanas, y están caminando por un mundo un poquito más justo, ¿no? Hoy vamos a estar en contacto con ellos. Es la Marcha por la Dignidad, una marcha de personas inmigrantes y de personas que también son inmigrantes, pero son consideradas locales y que se encuentran ante una ley de extranjería que va a ser reformada, que se quiere reformar de una forma que no nos gusta a las personas inmigrantes, amigos, familiares de personas inmigrantes. Y estas personas que están caminando no caminan solas, sino que a través de las ondas y a través de internet están comunicadas con muchas otras personas. Y para verlo, para sentirlo y para ser parte de esa marcha, puedes entrar simplemente en puentehumano.blogspot.com y ya está. Ahí puedes escuchar y puedes hablar para formar parte de una marcha muy grande. My knowledge increase, my memory reflect, my course gathered would say, a rumor, rumor, rumor, rumor, a mahocracy. A rumor, rumor, rumor, rumor, rumor, a mahocracy. John O'Day. John O'Day. It was Hyman who said, it's green and gold, it's the rainbow. The lion did crown the king. The lion did crown the king. In Addis Ababa, ha ha ha ha, Africa. Janu did. Meet me at the bank of the beautiful river. When your journey has end, I and I will discuss about this matter. Amigas y amigos, estaba diciendo que hay gente caminando, están caminando por las carreteras, intentan coger carreteras secundarias menos utilizadas para no tener tanto tráfico. Son de 17 nacionalidades. Van caminando desde Barcelona hasta Madrid. Ya han pasado a la provincia de Lérida. Y entre ellos está nuestro amigo Manolo, corresponsal, que está en el blog de Puente Humano, puentehumano.blogspot.com. Que ahí la gente puede acceder a los audios de él y de otra gente que están en los caminos y que están reclamando que quieren que no se haga esta reforma de ley de extranjería. Y hace un rato estábamos oyendo la DJ Pili y servidor en Radio 3, un programa que echan los viernes que se llama En un mundo feliz. Tiene guasilla, En un mundo feliz, y estaban entrevistando a varias personas y estaban tratando ese tema, el tema de la reforma de la ley. Pero además, en ese camino hay poesía. Están plantando olivos a lo largo del camino, llevan, creo que son 12 olivos, los van plantando para que crezcan, y con cada olivo leen un poema. Con cada olivo un poema. Y mira, aquí tenemos aceitunas de las que saldrán de esos olivos. Con cada olivo un poema, y uno de los poemas que leyeron la semana pasada fue el poema de un hombre, un chileno que murió en esos días, además, y había hecho un poema específicamente para la ocasión. Así que movimiento, inmigración, poesía. Vamos, Ana, yo creo que tú estás ahí en esa marcha también. Un poco la mirada la tenemos ahí, sí. Un poquito la mirada, sí. A ver, nos piden que movamos los micrófonos. Los gremlins Pili tiene cara de estar siendo acosada por un regimiento de gremlins informáticos. Tenían que ver esa cara de técnica atribulada. Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, está aquí Ana, Ana B. Punto. Hola Rafa, hola Pili. Y yo no sé si presentarte, Ana, ¿te presentamos? No, no hace falta. Yo creo que no hace falta. Estoy encantada de estar aquí acompañando esta tarde a Rafa y a Pili y a las personas que andan caminando haciendo poesía también, como dice Rafa, como dijo Rafa antes, ¿no? Pero hay una cosa que me gustaría preguntarte. Tú estás desde hace tiempo pensando cómo cambiar cosas en el mundo de la educación, ¿no? Para mejor. Sí, hace tiempo llevo en esa tarea, sí, unos 10 años. Unos 10 años. Hace un poquito nada más. Y recientemente oí a alguien hablar en la radio diciendo que la educación nadie se la toma en serio. Que... Si te refieres a las administraciones, al gobierno y a lo que tenemos presente así, que son los poderes presentes, quiero decir, no se la toman en serio. Yo te digo que no se la toman en serio. Y no se la toman en serio, bueno, no quiero empezar a dar discurso. Bueno, pero mejor, no quiero dar discurso. Pero mejor que decir por qué no se la toman en serio o qué es lo que va mal. Otra cosa, ¿cómo te gustaría a ti que fuera la educación? Mira, en principio la educación, todos los pedagogos que salen de la Universidad de Pedagogía deberían estar dentro de los centros de educación y no fuera de los centros de educación. Eso sería una de las grandes reformas. Y podría decirte 300.000 también, pero lo que dices tú, no voy ahora a analizar todos los problemas de la educación, ¿no? ¿Cómo sería la vida en una escuela y cómo sería la escuela con la que tú sueñas? Rafa, ¿me haces cada pregunta, Pili? Porque seguro que es una pregunta que desde la carrera hasta ahora, con tantos palos, con tantos obstáculos vistos día a día, a uno se le llega a olvidar, pero seguro que cuando estabas hace unos años lo tenías, pero muy presente todo el día. Porque si no, todas las cosas que has hecho tampoco hubieran surgido, me imagino. ¿Sabes lo que se me viene a la cabeza hablando contigo ahora? Uh-huh. La frase esta creo que la dijo Pablo Freire, que fue un investigador en pedagogía. Y Pablo Freire decía algo así como soñamos andando. ¿sabes? No hay nada definitivo, no hay un destino, sino el camino hace que tú vayas transformando las cosas. Y con pequeños proyectos se hace un... las cosas van creciendo, ¿no? Es como son semillas que vas plantando. Y en educación las cosas son bastante lentas y los procesos educativos son muy, muy, muy, muy, muy lentos y van muy despacito. Pero si las cosas se hacen planificadas y se hacen con corazón, las cosas llegan. Y yo a lo que me he dedicado y en lo que sigo apostando es en la creación de materiales didácticos, materiales educativos relacionados con el tema de la educación para el desarrollo y la cooperación. La educación para el desarrollo, que trata de hacernos entender a toda la gente que vivimos en los países enriquecidos de que la pobreza no es fruto del azar, sino que tiene unas causas y unas consecuencias. De poner en evidencia también los problemas del medio ambiente, qué ocurre también con las mujeres y por qué hemos estado las mujeres como hemos estado en relación a los hombres. Buscar esa igualdad de oportunidades, que no es que todas nos cortemos el pelo que no es que todas nos cortemos el pelo y parezcamos hombres, no, sino que buscamos la igualdad de oportunidades y un poco entender las diferentes manifestaciones culturales que hay a nivel internacional. Y la base, Rafa, es la de siempre, la comunicación y el entendimiento. Ajá. Pero yo te persigo con la pregunta. Vamos a ver, una escuela actualmente aquí en Europa, aquí mismo en Canarias, es muy frecuente que haya muchas cerraduras y muchas llaves. Sí. Muchas cosas que guardar. Sí. Y ¿la escuela soñada es así? ¿Es una escuela con tantas puertas y con tantas llaves? No, y con tantos muros te faltó. Sobre todo hay muros con los que chocamos continuamente, la gente que está dentro y la gente que está afuera. Y sí, un poco es quitar de esos muros, pero es lo de siempre, es con la comunicación, es con el entendimiento, es con el respeto, es con, si tú sabes de A y yo sé de B, intentar que sumar A y B, no restar o quitar. Y si tú tienes algo que ofrecer a la educación, intentar dar lo mejor que se tiene, ¿no? Desde diferentes planos de... Bueno, es que este domingo vivimos una situación de aprendizaje un poco curiosa. ¡Ah, encantadora! ¿No? Eso fue... Mira, se lo he contado a todo el mundo. Acabo de mirar a Pili porque Pili y yo tuvimos la misma sensación. Fue una cosa de verdad... Algo había allí. Había como una especie de energía que yo no lo puedo entender, pero sí lo captamos. Y claro, a veces hay que hacer caso más a esas cosas, ¿no? Porque me vi a Pedro, que también estaba, Pedro Arcile, que Pedro estaba con nosotros el domingo, me lo vi el lunes, y no le pregunté, pero yo creo que todos sentimos algo así. ¿Qué vivimos? Que éramos unas 17 personas, más o menos. 17 personas en la Plaza de la Concepción, en un banquito de la Plaza de la Concepción, una reunión informal, de lo más formal, y estuvimos escuchando a un amigo arqueólogo, ¿no? Bioantropólogo, concretamente. Ajá. Estábamos nosotros, estabas tú, estaba Pili, estaba Pedro. Amadou Endoy, Sonia, César, Felisa. Profesores de educación. Carla, Nick, profesor, alumnas que han estado en África también. Alumnas que han estado en Senegal, ¿no? Y de pronto eso era como la universidad, ¿no? Pero otra universidad distinta también. Sin muros, ¿no? Y Amadou Endoy, en medio de esa situación en la que estábamos aprendiendo en la calle un domingo por la tarde, nos comentó que en Togo, la Universidad de Togo, tiene unos espacios que al aire libre, con una especie de techito, y ahí debajo se ponen al aire libre alumnos y profesores a aprender. Y a mí eso se me hacía como muy parecido a lo que debió de ser el comienzo de... ¿De la universidad? Sí. De la escuela. En Grecia, por ejemplo, ¿no? De eso sí que sabes tú mucho. Bueno, no, mucho no. Pero parece que era un poco así, ¿no? Que era... Vamos a aprender y buscar un espacio agradable para hacerlo. Y claro, no había tampoco... la ventaja de poder extender el conocimiento a una gran cantidad de gente como lo hay ahora, ¿no? A través de las técnicas estatales. Pero, ¿qué podría llegar a cambiar con 20 años de un sistema educativo consciente y transmisor de qué es lo que pasa realmente en el planeta, dónde están los problemas que hay que arreglar? ¿Cómo afectaría realmente al mundo eso o seguiría todo igual? Si propusiéramos otro tipo de escuela como la que vivimos el domingo. Sí. Ah, hombre, claro que afectaría y desde luego no sería igual. Desde luego no sería igual. Y fue, ¿sabes? Es una reunión donde habían diferentes disciplinas, no encasilladas, sino interrelacionadas, uh-huh. Donde había gente mayor, donde había gente joven. Uh-huh. Y donde había la intención de escuchar. Uh-huh. La intención de escuchar. Amigas, amigos, están en Irradia, están en el aire. Ahora sí creo que nos hemos presentado. Pueden contactar a través del correo puentehumano@gmail.com. Estamos caminando con la marcha de los inmigrantes, comunicaremos con ellos a lo largo del programa y soñando con otra educación. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre en todo.